macena una que prende la luna. Aquí les va mi tema, amigos, si por algo se los cuento. Yo paso mal mi vida, pero ahora es mi momento. Yo quiero desahogarme y dejar el sufrimiento. Yo a veces miro al cielo y digo, ¿por qué pasa esto? Estar en una esquina pensando yo qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. Y digo, Dios, ¿por qué no me llevas de una vez? Que ya no aguanto más al escribirlo en un papel. Sufrí por un amigo que es como un hermano, pero todos reunidos van a estar esperando allá en el cielo, con un nevado y los brazos abiertos, para verlos allá arriba y tener un gran encuentro, para descansar en paz y descartar el sufrimiento. Las cosas que me pasan yo ya no las aguanto más, los pensamientos me pesan, yo ya me quiero matar. La violencia es tan injusta y por eso quiero expresar. Yo sigo para adelante, solo me toca aguantar. La calle y los pasillos solo esperan un fin. Yo sigo para adelante y nunca me voy a rendir. Oh. Aquí le va mi tema, amigos, si por algo se los cuento. Yo paso mal mi vida, pero ahora es mi momento. Yo quiero desahogarme y dejar el sufrimiento. Yo a veces miro al cielo y digo, ¿por qué pasa esto? Estar en una esquina pensando yo qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. Y digo, Dios, ¿por qué no me llevas de una vez? Que ya no aguanto más al escribirlo en un papel. Sufrí por un amigo que es como un hermano, pero todos reunidos van a estar esperando allá en el cielo, con un nevado y los brazos abiertos, para verlo allá arriba y tener un gran encuentro. Descansar en paz y descartar el sufrimiento. Las cosas que me pasan yo ya no las aguanto más. Los pensamientos me pesan, yo ya me quiero matar. La violencia es tan injusta y por eso quiero expresar. Yo sigo para adelante, solo me toca aguantar. La calle y los pasillos se lo esperando mi fin. Yo sigo para adelante y nunca me voy a rendir. Hey, digo este cuento, esta va para todos los pibes buenos, para los de la calle que sigue para adelante y nunca van a rendir más. Hey.